Bienvenidos a otro capítulo más de los episodios secretos de BDO. Y nada, como ya os dije, tenía intención de sacar el podcast a la calle, que eso es, entre otras cosas, pues el motivo de que comprase la grabadora, ¿no? La Zoom, que habéis visto pues en el vídeo de que subí a YouTube de las cosas de segunda mano, ¿no? Entonces ahora mismo pues voy a ir a un sitio y la voy a probar, bueno, un sitio tranquilo, un parque, y la voy a probar pues de varias maneras, ¿no? La primera pues esta, a ver qué tal me sirve para grabar en marcha, ¿no? Y luego pues probaremos el mismo micrófono que estoy usando ahora, que es el X-Beaver, y nada, lo probaremos también con sus micrófonos, ¿no? En un entorno pues un poco más tranquilo, ¿no? Así que habrá ruido ambiente y bueno, pues no sé cómo lo voy a editar, si al final le voy a poner música o no. Así que nada, aparte del tema del que quería hablaros hoy en los episodios secretos, que se refiere pues al todopoderoso YouTube, pues y a las quejas que despierta, bueno, últimamente casi que continuamente, ¿no? Más que últimamente, ¿no? Y bueno, pues antes de entrar en ese tema, pues como os digo, quiero pues probar un poco las diferentes ideas que tengo para esta grabadora, ¿no? Así que nada, vamos a acercarnos al parque y bueno, pues espero que el ruido no sea demasiado, ¿no? El ruido ambiente. En cualquier caso, pues ya iremos viendo, ¿no? Pues como decía, la verdad es que bueno, yo no soy ningún super creador de contenido, ni me dedico a grabar 100.000 cosas y vivir de ello, ¿no? Como mucha gente, pues que al final pues se ve obligada un tanto, digamos, a usar un montón de artimañas y tal para intentar que el algoritmo de YouTube pues le saque sus vídeos, ¿no? Yo más bien lo hablo pues a nivel de usuario, en el sentido de pues eso, ¿no? De lo que representa la publicidad, que si antes era asqueroso ver la televisión porque llegabas a perder el hilo con los anuncios, pues ya la publicidad de YouTube, aunque hay algunos medios de evitarla, entre otros pagando, pues llega a ser un poco tediosa, ¿no? Ya no se conforman con, o sea, cada vez son menos los vídeos que puedes saltar en 4 o 5 segundos, cada vez son más las que te obligan a reproducir todo el anuncio completo. No uno como antes, sino dos. Y bueno, no solamente ya eso, sino los que más me revientan, que son los que cuando estás centrado pues en el contenido o lo que sea, pues de repente te sacan una publicidad que realmente encima no tiene nada que ver con el contenido del vídeo y además no te interesa normalmente en absoluto. Así que el panorama está bastante mal en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues cuando una cosa, o sea, ¿qué es lo bueno que tiene YouTube? Pues lo bueno que tiene YouTube es que en YouTube pues está absolutamente todo el mundo. Basta con que le eches un vistazo a la forma en la que la gente usa el móvil cuando estás en el transporte público y vas a ver cómo consumen short, vas a ver cómo consumen diferente contenido, la mayoría pues audiovisual. Bueno, pues vaya, el parque donde voy está hasta arriba. Claro, hace un rayito de sol y la gente pues le interesa o quiere pues eso, salir un poco al aire libre, ¿no? Que es una cosa lógica y normal, pues es que no hay ni sitio para aparcar. En fin, bueno, pues vamos a buscar a otro sitio, a otro punto, y si no, pues nada, iremos a otro sitio. Hay aquí un poco más adelante otro parking y vamos a ver cómo está el tema. Pero por lo que veo, pues parece que está igual. Bueno, como os iba diciendo, que claro, que YouTube pues captura el interés de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver. Todo el mundo está ahí y nada, pues la gente quiere quiere pues usar que haya contenido, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues las ventajas de esto son que pues nada, que YouTube te va mostrando pues sugerencias, no tienes que molestarte en buscar, y como somos de naturaleza pues más bien vaga los seres humanos, pues resulta que nada, que nos dejamos dejamos que busquen por nosotros, dejamos que vean por nosotros y toda esa serie de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final le vamos dando un enorme poder a YouTube, ¿no? Le damos el poder de controlar las cosas que queremos ver y tal, y entonces YouTube pues empieza a usarlo, evidentemente. ¿Cómo lo usa? Pues usa sus algoritmos de búsqueda para mostrarte lo que él quiere o lo que le interesa, acaparte lo que él quiere o lo que le interesa, y realmente pues ese es el aspecto casi más peligroso, más que lo que es en sí pues la publicidad y demás, ¿no? Entonces pues buscar alternativas, pues yo he buscado alguna ya hace tiempo en Library, por ejemplo, Odyssey, para más información, y bueno, pues yo no sé si es porque remuneraban o remuneran, o yo no sé cómo estaba, porque yo lo abandoné simple y llanamente porque ya había llegado un momento en el que ver un vídeo era casi peor que... O sea, ahora ya os digo que no sé cómo está, pero en su momento, cuando yo estuve bastante interesado y haciendo alguna cosa y tal, pues era un tema que claro, o sea, la fluidez de los vídeos y tal pues era pues muy mala, ¿no? Entonces se cortaba demasiado, a mí no me gustaba, y además pues bueno, también ellos pues han tenido sus problemas y sus cosas, y bueno, pues todo viene por el tema de las criptomonedas y demás, ¿no? Los activos digitales. Entonces, otra opción, pues ya la conocéis, que es el Brave, del cual no me fío yo ni un pelo, y también tiene pues el tema de las recompensas y demás, ¿no? Yo lo he usado y no sé, yo no es para hablar mal de una cosa o de otra, sino que no pues no me termina de convencer, ¿no? Así que os voy a hablar de otra cosa, que es, yo la he descubierto pues hace poco, y que se llama BitChute o BitChat, o no sé cómo se dirá en español. Yo digo BitChute porque es como se escribe, ¿no? Y bueno, pues he abierto cuenta, ya hay un vídeo subido, lo tengo enlazado con el canal de YouTube, aunque no toda. Bueno, perdonadme un segundo que voy a hacer una pausita y voy a pasar al micro de... al otro micro, al suyo, a ver qué tal. Bueno, pues nada, ya he aparcado y bueno, pues estoy aquí. La verdad es que está bastante petado, vienen buscando un poco de tranquilidad y casi que es como la Gran Vía, pero bueno, la gente tiene ganas de salir y es lógico, ¿no? Hoy hace un día estupendo y bueno, yo no sé si se llega a ir los pájaros y demás, pero la verdad es que eso está genial. Y nada, pues os estaba hablando de BitChute o BitChute o BitChute, como se diga en español. Bueno, yo creé mi cuenta, como os digo, la tengo configurada, he subido un vídeo a manual, la tengo configurada de forma que bueno, pues en teoría se sincroniza con la cuenta de YouTube, es decir, si subo un vídeo a YouTube, pues automáticamente se va a subir a la cuenta de BitChute, aunque creo que están, que comprueban manualmente si, porque tienes que introducir el ID channel de YouTube y bueno, pues creo que ellos hacen alguna comprobación manual. En mi caso llevo, creo que tres o cuatro días esperando y al final pues no, de alguna manera pues comprueben que el tema del, o sea, que es mi canal, vaya, ¿no? Que no estoy subiendo vídeos de otra persona ni nada, ¿no? Como os digo, todavía lo tengo que probar, ya veremos a ver cómo va respondiendo. De momento ahí está y no es que tenga excesivas reproducciones, pero sí me ha llamado la atención que rápidamente pues tuve un seguidor del canal, ¿no? Desconozco si es porque realmente he estado mirando y hay cosas en castellano, pero la temática pues no es muy variada, pero sí que realmente me ha, por lo menos la primera impresión para mí ha sido buena. Yo creo que ellos llevan desde el 2018 por ahí, o sea que ya hace unos cuantos años que están funcionando y parece que, bueno, pues los temas de la búsqueda y las restricciones y la censura y todas estas cosas que están tan de moda en el supertubo, pues parece que sí que son realmente menos aquí, ¿no? Por lo menos a mí me da la impresión. Algún tipo de control sobre la información que subes deben de tener, aunque te hacen absolutamente responsable de todo lo que tú publicas, o sea, como una persona pues mayor de edad que debes, ¿no? Así que nada, pues ya os digo que en principio ¿qué es lo que hay? Pues que echas un poco de menos pues la comodidad que tiene YouTube, ¿no? YouTube te entra, entras y ya pues digamos que te dejas llevar por la vaguería y él ya te sugiere pues vídeos de los temas que tú más o menos buscas frecuentemente y demás, ¿no? Tienes el tema de los shorts, que bueno, pues quieras que no, te enganchan, ¿no? Empiezas a ver shorts uno detrás de otro y como son vídeos tan cortos y si a los 5 o 10 segundos no te gusta, pues pum, otro y otro y otro y otro y solo con deslizar el dedo hacia arriba, pues ves el siguiente, ¿no? Visualmente, bueno, pues visualmente la verdad que no me parece la caña. Lo que sí que me gusta es que los vídeos se ven bastante fluidos, no tiene el problema que os comentaba de otras alternativas que he intentado, ¿no? Como por ejemplo pues la que comentaba antes de Odyssey o Library o como se llame ahora, y también pues de Vimeo, que Vimeo para mí siempre ha sido un castigo. Y yo tuve Vimeo hace muchos años cuando no era como es ahora y la verdad es que pues sí, el vídeo era de mucha calidad, pero la verdad es que era un castigo, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi experiencia, que como digo, pues esta cosa es muy personal, ¿no? Así que nada, ya hasta aquí todo lo que tenía que comentar de YouTube, que no es que vaya a daros una solución ni nada a todos los problemas que hay con este tema, pero la verdad es que sí que me parece interesante, como os digo, BitChute por eso, ¿no? Porque, aunque nada más que sea porque no hay una cosa que deba de tener el monopolio, ¿no? En cuanto algo cae en el monopolio, ya sabéis lo que pasa, que parto y reparto y me llevo lo mejor, como dice el refrán, ¿no? Entonces, pues eso, YouTube va a gestionar siempre a su favor, va a gestionar lo que quieres ver, va a favorecer cierto contenido, va a prohibir otro, más que prohibir, desfavorecer otro contenido. Pues ya sabéis lo que está pasando con la ventana del alcance, ¿no? Recuerdo ahora cómo lo llaman, ¿no? A exposición o algo así, ¿no? Que es, digamos, porque lo que realmente le interesa a YouTube no son seguidores ni me gustas ni nada de esto, ¿no? Lo que le interesa a YouTube son las reproducciones para ellos, pues poner su publicidad y llevarse el dinero, ¿no? O ganar dinero, que es, no es que sea malo de por sí, sino que lo que me parece mal pues es las jugarretas o el intentar manipular para ganar más, ¿no? Pagar menos a la gente que realmente te está haciendo el contenido, que es lo que busca el público, porque YouTube pone, digamos, los medios físicos nada más, ¿no? Y luego pues a este le pongo, al otro le quito y demás, y así andan, ¿no? Con sus normas, con sus leyes y con sus movidas. Y bueno, pues como digo, el que alguien tenga un monopolio así, pues me parece pues mal, ¿no? Entonces yo voy a seguir, en principio, si la cosa sigue como hasta ahora, incluso aunque no se suban automáticamente el contenido, porque voy a esperar unos días a ver qué pasa, les pondré un correo y si no tengo respuesta de YouTube, pues simplemente borraré el ID, el channel ID, mi channel ID, y ya está, ¿no? Y a seguir subiendo contenido manualmente. No sé si todo, alguno, mucho, menos, lo mismo. No sé ahora todavía cómo lo voy a hacer. Pero cuando algo se convierte en un monopolio, pues no me parece interesante. Y terminar todos ahí es como, bueno, pues creo que debía haber un poquito más de diversidad. Lo que pasa es que, claro, al final tú haces un vídeo y supongo, bueno, yo tengo otras motivaciones que no me considero las motivaciones normales, ¿no? La mayoría de la gente que sube contenido o crea contenido, y mucho menos de los que lo están haciendo a un nivel, pues, de como trabajo, me refiero, ¿no? Que esperan un rédito. Yo creo que es bastante complicado el vivir de eso, ¿no? Tienes que sacrificar muchas cosas y entrar en una vorágine realmente, bueno, pues que hay que estar dispuesto a ello, ¿no? Y yo pues no lo estoy, yo ya os digo que lo hago por como hobby, porque me entretiene, me gusta y ya está, ¿no? Y bueno, otros hacen maquetas, otros hacen puzzles, yo hago esto, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y como os digo, pues bueno, el que hace vídeos de otro, con otro sentido o de otra manera, o espera otras cosas, pues claro, está pendiente de la cantidad de visualizaciones, y es pues una faena el que realmente pues te expongan más o te expongan menos o como quiera que sea, ¿no? Vamos, que manejen las reglas a su antojo, simple y llanamente por poner los medios para que tú subas o tú expongas tu contenido, ¿no? Yo creo que otro sitio, no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que pues darle, o sea, que haya otro sitio que la competencia, pues siempre es sano, ¿no? Y la posibilidad de que eso sea así, pues está en nuestra mano. En bueno, pues viendo, creando cuentas, subiendo cosas y viendo cómo está. Yo sé que también en BitChute se pueden monetizar canales, no sé ni cómo está el tema, la verdad es que no me he molestado por lo menos de momento en mirarlo. Y bueno, pues os lo digo para los que, bueno, a lo mejor les interese trabajar desde otro punto de vista, ¿no? No solamente subirlo por hobby. Así que nada, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el tema de YouTube. Espero que le deis una oportunidad a BitChute, si no lo conocéis, los que no lo conocéis. Y nada, pues y también vamos a dar por finalizadas a ver qué tal las pruebas, ¿no? La primera parte ha sido con el micrófono lavalier, la segunda con los micros de la propia grabadora. Yo sé que hay algo, no puedo moverla mucho porque esta grabadora tiene el defecto que se oye todo lo que tocas. O sea, en cuanto tocas la carcasa se lleva, lo recoge bastante. Así que nada, creo que hasta aquí va a ser el episodio, y ya os digo, no sé si le meteré música o no le meteré música, ¿no? En cualquier cosa, pues, o de cualquier manera, mejor dicho, de cualquier manera, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que tengáis una buenísima semana y aquí os dejo pues este episodio más de los episodios secretos de Verdebot. No sin antes dejar de recordaros que, bueno, ya sabéis que todo el entramado de todo este invento está en verdebot.com, y bueno, pues que ahí podéis contactar conmigo, seguir el canal, ver las fechas de los directos y demás, como siempre os digo. Así que nada, venga, espero que estéis bien, así que hasta la próxima.